En La Gente y su Defensor, estamos en comunicación con la licenciada Laura Amado, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, para charlar y para comentar la sanción de la ley, la reglamentación de la ley de parto humanizado, un tema que ha tratado la Defensoría y que viene trabajando también desde hace bastante tiempo, y queremos que Laura nos dé su opinión, nos cuente un poco qué significa esta reglamentación de la ley. ¿Cómo te va, Laura? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, efectivamente, la semana pasada se reglamentó la ley 25.929, que había sido sancionada en el año 2004, es decir, 11 años atrás, y hacía tiempo que se esperaba esta reglamentación porque se detectan a diario muchas situaciones de violencia obstétrica, que sería la otra cara del parto humanizado, y entonces la Defensoría festeja esta reglamentación y te comento un poco cuáles son los aspectos más importantes. Sí, perfecto. Contanos, Laura. Toda la ley de parto humanizado tiende a rescatar cuáles son los derechos que tienen las mujeres en todo el proceso de preparto, parto y posparto, que no puede haber una violencia institucional hacia ellas y que tienen que ser tratadas con un trato respetuoso y digno, sin ningún tipo de discriminación. Particularmente la reglamentación señala que esta ley y estos derechos que están consagrados en la ley de parto humanizado deben ser cumplidos tanto por los hospitales públicos como por las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Y puntualmente plantea el derecho a la información que tienen las mujeres durante todo este proceso, sobre todo las posibles intervenciones que pueden llevarse a cabo durante el embarazo, el parto, el trabajo de parto o puerperio. Tienen que especificar el equipo de salud cuáles son los efectos, los riesgos, los cuidados y los tratamientos posibles. Por otro lado, la mujer tiene derecho a elegir de manera informada y con libertad el lugar y la forma en la que va a transitar su trabajo de parto. Esto tiene que ver con el derecho a la deambulación, la posición, la analgesia y el acompañamiento. El tema del acompañamiento también es fundamental porque la Defensoría tramita varias quejas respecto a la no posibilidad de que la mujer que va a realizar una cesárea tenga derecho a estar acompañada. Sí. La reglamentación no distingue entre el parto vaginal o el parto por cesárea, con lo cual establece que la mujer tiene derecho a estar acompañada. También tiene derecho a no estarlo si no lo desea, también lo pone la reglamentación específicamente. Después, lo que quería comentar es el tema del contacto, que se fomenta el contacto madre-hijo. No se pueden establecer restricciones en las unidades de terapia intensiva neonatales para que la madre pueda acceder y estar cuando el bebé está internado. Bueno, una serie de medidas más concretas para que los equipos de salud adecúen su infraestructura y sus recursos a la ley de parto humanizado. Claro. Por último, te quiero comentar que es muy importante para todas las personas que están escuchando el programa que la Defensoría tramita denuncias, recibe y tramita denuncias sobre violencia obstétrica, porque forma parte de una mesa de trabajo que está coordinada por la Comisión Nacional de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género, que es la CONSAVIC, sí, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y también trabajamos junto a la Superintendencia de Servicios de Salud y al INADI. La Defensoría recibe una denuncia, pide informes al establecimiento que haya sido denunciado, a la obra social o a la prepaga si la persona la tuviera, y pide que la Superintendencia de Servicios de Salud realice una auditoría en este lugar denunciado. Y precisamente lo que tratamos de hacer es de que se cambien todas estas prácticas institucionales de violencia y de vulneración de derechos hacia las mujeres para que efectivamente se cumplan las normas. Perfecto. Así que este es el mensaje, ¿no? O sea, tratar de que la reglamentación se cumpla y para eso el Defensor del Pueblo va a tener una tarea muy importante. Te agradecemos mucho, licenciada Laura Amado, por haber estado en La Gente y su Defensor. No, muchas gracias a vos. Hasta luego.